Nosotros pues venimos caminando desde Simojovel hasta aquí en Tuxtla Gutiérrez. Pues, nosotros nos sentimos muy, muy alegre, pero a la vez muy triste al ver tantas bancartas que llevan las personas de cada comunidad, cada organización, cada pueblo, que traían las bancartas de una denuncia de que el mal gobierno le está haciendo, como por ejemplo nosotros, como primero de agosto, pues la petición de nosotros del gobierno fue que exigimos el cumplimiento de los acuerdos del 25 de febrero, y pues nos dio mucho gusto de estar con los hermanos de Simojovel, y pues ojalá que le echen todas las ganas, y al igual pues nosotros pues estamos juntos para luchar, y pues su dolor es nuestro dolor también. Gracias.